That's just unexpected. And vice versa. And vice versa. And well, that's just unexpected. Dame tu porro, dame tu merecumbe. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Con tus mujeres bonitas, con tu paisaje precioso, con tu aguardiente sabroso, quiero gozar en Colombia. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Echa un pasito pa'lante, dale sabor al montuno, caliente como ninguno, para que goce bastante. Dame tu cumbia, oye, dame tu porro, dame tu merecumbe. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Vaya Colombia. Y el fuego de tus mujeres, no hay en el mundo placeres como en tu tierra sabrosa. Dame tu cumbia, dame ahora tu porro, dame tu merecumbe. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Ya con esta me despido, Colombia de mis amores, por un sendero de flores de tu tierra tan divina. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe. Colombia. Cuatro.

mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así, mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata. Mulata, tiene en tu dulce boca una risa loca que me mata. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así, mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata. Mulata, tiene en tu dulce boca una risa loca que me mata. Vámonos para el monte, compadre. Vamos a gozar el son de Oriente. Cintura mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Vamos a trabajar, compadre, vamos a ganar el pan nuestro de cada día, hermano. Mira cómo baila esa mulata, tremenda mulata. Mira cómo baila, chico. Monte adentro, compadre, monte adentro. El tumbado de monte adentro, compadre. Mira cómo juegan las cuerdas, Alfredo Alonso, el novato del año. Cintura mulatona de mi vida.